Express Cadena Cope, Elche en punta. La información deportiva con credibilidad. Dirige Paco Gómez. Hola, ¿qué tal? Saludos, buenas tardes, bienvenidos a este tiempo de información deportiva. Aquí estamos un día más en este jueves 22 de octubre de 2009, con 22 grados de temperatura en el exterior de nuestros estudios y con un partido que va calentando motores. El próximo domingo a las 5 de la tarde en el Martínez Valero, el Elche se mide al líder, al sorprendente líder, el Cartagena, que no es líder por casualidad y que de los 8 partidos jugados ha ganado la mitad, 4, los otros 4 los ha empatado. Es el único equipo imbatido. Vamos a ver si el Elche es capaz de hacerle hincar la rodilla y conseguir su tercera victoria consecutiva en casa. Me refiero a Elche, un Cartagena que basa su solidez en la defensa y en un equipo que ya empiezan a saberse de memoria allí en Cartagena. Solo ha encajado 4 goles, bastantes menos que los 17 que lleva el Elche en dos años. Eso sí, marca menos que el Elche, 10 por los 12 de los blanquiverdes, pero le sobra y le basta para llevar el doble de puntos que los ilicitanos. 16 el Cartagena y 8 el conjunto blanquiverde. Pues bien, los departamentales que viven días de vino y rosas y lo demuestran con el movimiento, y el movimiento se demuestra andando. Serán cerca de unos 2.000 los aficionados que el próximo domingo protagonicen el desembarco cartaginés, no de Normandía, de la Segunda Guerra Mundial, cuando los aliados les dieron pal pelo a los alemanes de Egipto. No, será el desembarco de los de Cartago, antiguamente así se llamaba la ciudad cartagenera. Y lo digo esto porque son 1.000 las entradas que hay ya vendidas y otras 1.000 las que hoy se ha llevado el gerente de Cartagena, Paco López, que fuera también empleado y gerente del club por espacio de prácticamente 20 años en el Elche Club de Fútbol, hasta que dejó de serlo en la etapa de Ramón. Bueno, pues ha llevado otras 1.000, de estas 1.000 creen que van a vender como mínimo otras 500, o sea que entre 1.500 y 2.000 aficionados del Cartagena van a venir a tomar la ciudad ilicitana. 10 autocares hay ya completados, serán por lo menos otros 5 o 6 si venden esas 500 entradas, además de los que también vendrán en sus coches particulares, es decir, que se va a vivir un magnífico ambiente. Vamos a ver la respuesta de la afición blanquiverde. Esperemos que sea buena a pesar de ese contratiempo que ellos entienden que es tener que pagar. Me refiero a los abonados que, como saben, tendrán que pagar, eso sí, la mitad del precio habitual por haber sido declarado partido de jornada económica por parte del club, del Consejo de Administración. Es fundamental que la afición apoye, porque si no vamos a tener más ruido y más movimiento y más colorido de los blanquinegros, y eso no puede ser. Así que esperemos que la afición blanquiverde responda. Entenderíamos perfectamente a todos aquellos que por economía o por principio entiendan que no quieren ir, pero los que puedan deben de estar, porque sin duda es un partido caliente y, lo más importante, deportivamente hablando, fundamental para el Elche. Ganar ese encuentro podría suponer una bocanada de aire fresco y adelantar 4 o 5 posiciones. En vano, el Elche es 17º con 8 puntos y está a solo 3 del 11. O sea, tiene a un punto al Cádiz, a Las Palmas, al Albacete y al Villarreal B, y empatado con el Real Unión. O sea, están 6 equipos en un punto diferente. Ganar es fundamental porque significaría que la cuesta empieza a ser menos cuesta y que en el Martínez Valero el Elche se hace fuerte. No en vano ha ganado los últimos 2 partidos, el primero con Claudio, el segundo en el extremo de Bordalás, y este tercero sería fundamental para que los demás equipos empiecen a ver que el Martínez Valero cada vez es más difícil. Y porque, ojo, no ganar podría significar casi seguro meterse en descenso. El Elche está a un punto del descenso y, lo que es peor, a un punto del 21º. O sea, el penúltimo tiene un punto menos que el Elche, el Girona, igual que el Huesca, igual que el Celta, en salvación el Murcia, también con 7. O sea, está todo en un pañuelo y 10 equipos en menos de un partido, y por eso digo que ahora es el momento de meter el turbo, sobre todo en casa, y salir de ahí, de ahuyentar los viejos fantasmas del descenso. Bien, para ese partido hoy Bordalás ha hecho entrenamiento a puerta cerrada en la ciudad deportiva, con lluvia incluida. Bienvenida, mientras sea así, una lluvia fina y poco a poco que va calando y no lo bestia como por aquí suele ser habitual con la famosa gota fría. Y en ese partidillo pues ha ido cambiando hasta en tres veces el posible equipo titular. Podría haber algún cambio. Está claro que Bordalás no es conformista. Y a pesar de que ha conseguido 4 puntos de 6 desde que se estrenó, y a punto estuvo de ser pleno, 6 de 6, sabe que algo importante está fallando. No digo la defensa, digo el sistema defensivo. Ya en Albacete quitó a Carleto e introdujo un cambio más defensivo para intentar ser más sólidos. Raúl Fusto. No es que no saliera bien, es que no ha salido bien en ningún partido. Porque salvo en uno, el que Elche ganó por 3-0 frente al Córdoba, en el resto ha encajado una media de goles brutal. De hecho, lleva más de 2 por partido. 17 goles en 8 encuentros. Y me da la sensación de que puede haber algún cambio más. De hecho, a lo largo de los partidos que ha hecho hoy, de los diferentes equipos, pues ha metido a Tena por Martí Crespí. Podría ser una de las novedades. Ha metido a Óscar Rubio por Chimo Navarro. A Pereira por Jandro. A Rafa Gómez por Saúl. En fin, son simplemente cambios, no va a hacer 5 cambios de golpe. Primero, porque no va con Bordalás, y segundo, porque no tendría sentido. Si algo ha imprimido el nuevo entrenador en el Elche es sentido común, cambiar muy poquito el equipo y solo en las zonas que lo pueda necesitar. Así que, bueno, si en defensa está viendo que sigue habiendo fallos ahí puntuales, pues es posible que Tena pudiera quitar el sitio a Madrid. Sí. Óscar Rubio por Chimo Navarro. Hombre, no lo tengo tan claro. La semana pasada, Óscar Rubio no entró ni en la convocatoria. No tendría quizás demasiado sentido que si no te vale para un partido, para el otro sea la solución. Pero bueno, lo veremos, que ponga los mejores, a los que él entienda que son mejores para ese partido y que mejor estén de tono físico y sobre todo mental. El que está entre algodones es Juli, que no está descartado, pero que sí tiene un golpe en la cadera. Y que hasta el mismo sábado, cuando se haga la última prueba, no sabrá si será de la partida, porque ahora mismo es el único que ahí tendría problemas. El resto tiene Bordalás toda la plantilla a su disposición. Ah, por cierto, no se me olvide mandarle desde aquí un abrazo a uno de los históricos del Elche, al bueno de Juan Carlos Lezcano, que hoy lo operan de la cabeza. Bueno, pues insisto, con ese desembarco de los cartagineses que van a ocupar buena parte del sitio del Martínez Valero, en donde siempre ocupan las aficiones visitantes, en la zona del anillo arriba entre la tribuna y el fondo sur, pues ahí están ubicados esos cerca de 2.000 aficionados del Cartagena, que ojalá se les oiga bastante menos que los aficionados de Elche. Les cuento también que el Rayo Vallecano Elche la próxima semana tiene ya hora y día. Será el sábado 31 de octubre a las 6 de la tarde en el Estadio Teresa Rivero de Vallecas. Por cierto, que la última vez que fuimos allí se armó un pollo gordo, porque allí la presidenta dejó en muy mal lugar al presidente del Elche, dejándolo tirado en los últimos minutos porque entendían que el Elche estaba primado por ganarles. Bueno, curiosamente fue el último partido que el Elche ganó, luego los últimos 4 ya los perdió. Y no sabremos si el Elche será bien recibido allí, pero bueno, esa será otra batalla. Sábado a las 6 de la tarde, la semana que viene, Rayo Vallecano Elche, uno de los equipos con más pegada de la categoría. Bueno, uno de los equipos no, el equipo con más pegada de la categoría. Lleva 15 goles, tiene a Rubén Castro con 6 goles, como Pichichi, el deseado por el Elche por tantos equipos. Y bueno, pues ahí tiene a Ganzo, tiene a Pachón, tiene a Piti, al propio Rubén Castro. El Rayo es un equipo que desde luego tiene mucha, mucha dinámica. Hoy jueves se ha puesto a la venta las nuevas camisetas del Elche en la tienda oficial del Elche, en los bajos del Martínez Varelo. El precio es de 53 euros y los abonados del Elche tienen un 10% de descuento. El horario de la tienda, y pues ya lo saben, desde hoy ya, bueno, desde hoy no, el horario de la tienda siempre es el mismo, pero vamos, desde hoy tienen la camiseta, el horario de la tienda de 11 a 2 y de 6 a 9 de la noche, sábado de 10 a 1. También También les cuento que este domingo, con motivo del partido frente al líder, frente al Cartagena, se va a llevar a cabo un hermanamiento entre las peñas de ambos conjuntos. Las aficiones tienen previsto intercambiarse obsequios representativos de sus clubes y celebrar un almuerzo en el restaurante Brutus, que está situado en los bajos del Martínez Valle. Se invita a todos los peñistas y simpatizantes en general a participar en el evento y apoyar este tipo de iniciativas que persiguen dar una imagen más amable del fútbol. El precio del cubierto es de 12 euros y se puede reservar llamando al 626-1379-41. Repito, precio del cubierto 12 euros para estar en este hermanamiento de peñas y comer juntos, y el teléfono es 626-1379-41. Por cierto que Pedro Jesús Pérez Montero, del Comité Andaluz, es el encargado de pitar el encuentro frente al Cartagena. Hasta la fecha ha pitado 4 partidos y han terminado con 2 empates y 2 triunfos visitantes. Es decir, que los de casa no han ganado con este árbitro. Lagarto, lagarto. Ha mostrado 17 tarjetas a los de casa y 17 a los de fuera. Es decir, equilibrio total. Y ha señalado 2 penaltis a favor de los visitantes. Mala barraca. Así que esperemos que no pase nada extraño y que Pérez Montero pase totalmente desapercibido. Les llevo de escaparates y protagonistas. Date cuenta de que los 6 megas que utilizas no son ni 6 megas ni nada parecido. No te va a costar nada. Porque al cambiarte a Ono con su red propia de fibra óptica, tienes 6 megas reales y además ahora gratis durante 2 meses. Así podrás descubrir que te puedes bajar canciones mucho más rápido, subir contenidos en la mitad de tiempo, disfrutar de una conversación por webcam sin interrupciones y todo con 6 megas, pero de los de verdad, no de los que solo funcionan cuando llamas para quejarte. Llama ya al 1591, entra en ono.es o visita tu tienda Ono. Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche. Degusta 2 magníficas entradas, ensalada de salazones, calamar de potera, un magnífico caldero de gallina, pan y vino de la casa por 35 euros. Reserva tu mesa en el 965-4572-13. Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. El Ayuntamiento de Elche le invita a la inauguración a las 12:30 de este viernes de la exposición 30 años de Ayuntamientos Democráticos en la Plaza de la Lonja de Altavix. Conozca en imágenes la transformación y el crecimiento más importante de toda la historia de Elche. 30 años de progreso y de implicación de los ilicitanos en el avance de su ciudad. Elche, una gran ciudad. Moda Fashion Trend Selection, un espacio de referencia para el mundo del calzado. Punto de encuentro para creadores y fabricantes. Futurmoda Fashion Trend Selection, 28 y 29 de octubre en IFA. Te esperamos. En Valentín Sánchez te ofrecemos las mejores rebajas. Si no, escucha. Natuzzi, Stressless, Incanto, Keyton y Tal Sofá. Ahora en las rebajas de Valentín Sánchez, especialistas en sofá de piel. Llévate la calidad y el diseño de los sofás y complementos italianos con hasta un 30% de descuento. Ven a Valentín Sánchez, distribuidor oficial Natuzzi. Y descansa en Avenida Alicante, frente a Ciudad Deportiva, Elche. El domingo es San Crispín. A las 9:30, romería con salida desde la parroquia Madre de Dios y recorrido por el barrio. Al llegar a la ermita, celebración de la Santa Misa. Colaboran Ayuntamiento de Elche, Cruz Roja, Asociación Industriales del Calzado, Protección Civil, Policía Local, DIA, Asociaciones de Vecinos y Comisiones de Fiesta de la Zona, Grupo Antón Comunicación y Matías González. Organiza Asociación Amigos San Crispín y Eventos Elche. Participa. Ah, que no se te olvide la coca ni la lotería de Navidad de San Crispín de venta en la ermita. Comercial Persianera. Puertas, tableros, parquet, cocinas y bricolaje. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Seguimos en directo en la COPE. El próximo domingo, Elche Cartagena, apasionante el choque, por la importancia, yo creo que sin duda es mucho más importante. Cartagena pensará lo contrario, pero yo creo que para el Elche, que está en una posición que en teoría no le corresponde, que Cartagena igual piensa lo mismo, pero al contrario, pues todos pensábamos que el Elche iba a estar mucho más arriba y está mucho más abajo, y seguramente la gran mayoría, incluso en Cartagena, ni soñaban estar como líderes. Y por eso digo que la presión es mucho más para el Elche, que tiene mucho más que perder que ganar. El Cartagena perdiendo aquí no pasaría absolutamente nada, y si empata o gana, pues seguiría demostrando que no es flor de un día su clasificación. Fuera de 2 meses de competición, no es flor de un día. Podrá no ascender, porque ascender es muy difícil, pero este arranque ya no se lo quita nadie. Esos puntos no se los quita nadie, y de momento la imagen que dan con su fútbol tampoco se lo quita nadie. Un Cartagena que fuera de casa ha ganado 1-3 al Cádiz y también ganó 0-1 en Girona. Los otros dos partidos fuera de casa los empató, porque el Cartagena es un equipo imbatido de la categoría, no ha perdido. Empató a 0 en el campo del Betis y empató a 1 en el campo del Real Unión. Bueno, pues partido importante y con ganas, sin duda, como reconocía Carleto, de que sea un partido especial. Un Carleto que es un futbolista, a pesar de ser el más joven de la plantilla, solo tiene 20 años, tiene la cabeza bien amueblada. Es un chaval respetuoso, que cada vez que habla se sincera y que no se guarda nada. Es de los que dice lo que piensa, no de los otros, de los que piensan muy bien lo que dicen. Y la verdad es que Carleto hoy nos ha vuelto a sorprender. Dice que sí, que le sorprendió no jugar frente al Albacete, pero que ha hablado con el míster y que tiene claro que tiene que mejorar en defensa y que bueno, pues un error en defensa se nota mucho y él acata la decisión. Se refiere al del Recreativo de Huelva, que le costó al Elche el 0-1 y que por ello, no solo por ese error, sino porque todavía está verde en defensa, pues le ha costado la titularidad. Incluso hoy en el partidillo, Bordalás le ha preguntado a Carleto si quería jugar de extremo. Yo estoy convencido que Carleto, al igual que tenemos el ejemplo en el Madrid de Marcelo, que yo creo que defensivamente es un desastre, pero como extremo, como interior, es un muy buen interior, pues Carleto podría seguir sus pasos. Hoy, de hecho, Bordalás le ha preguntado a Carleto si quería jugar de extremo y hoy lo ha probado ahí. Dice que él se siente bien porque, lógicamente, es un hombre que tiene un buen disparo, un buen centro y, bueno, lleva 2 goles. El segundo goleador de Elche y ha jugado muy pocos minutos, posiblemente es el que más partidos tiene. Y además habla de Bordalás muy bien, dice que está contento con él, que le ha quitado, pero que lo respeta, que lo que tiene que hacer es apretar los entrenamientos. Otro chaval, pues se le hubiera ido un poco la lengua, hubiera rajado un poquito. No, muy respetuoso. Y eso merece la pena destacarlo en estos tiempos difíciles de encontrar este tipo de personajes. Y más brasileños, saben que son un poco más alegres, más de samba y tal, y no, Carleto tiene la cabeza, las veces que ha hablado me da la sensación de que muy bien amueblada, y eso merece la pena ser destacado. Empezaba reconociendo Carleto que sí, que le había sorprendido ser el único que pagara el pato de lo de Huelva, porque es el único cambio que hizo Bordalás, pero que en absoluto no tiene nada contra el técnico, más bien todo lo contrario. Sí. Pero aquí todos nosotros tengo que entender que aquí hay un grupo y hay un comando. Y ese comando es del Mister de Pepe Bordalás. Y lo pidió para mí no jugar. No tengo que entrar, hablé con él, él habló conmigo y ya está en el otro lado. Ya dije de un porqué. Yo lo comprendí. Y soy un grupo y tengo que respetar. Y le preguntábamos eso. ¿Por qué lo quitó? Creo que tengo mucho a mejorar en la parte defensiva, y soy claro y sé que tengo que tener mucho en la parte defensiva, tengo que mejorar. Tal vez esta era la mayor falla mía, que no me ha quedado Valencia este año. Sé que tengo que mejorar, y he dicho a él que voy a trabajar y bueno, el partido también contra Recre. Yo pensé que el balón tenía salido y el árbitro no ve. Tal vez no pasaba aquilo, partido pasado normal ganamos, Carleto no ha fallado, así como no ha fallado Timo, que ha sido cumplidor. Yo si no fallo un gol, también ha sido un cumplidor. Y bueno, creo que ahora levantar la cabeza, trabajar, y ha dicho a Pepe que estoy con ellos, estoy con los grupos. No estoy aquí para pensar en el que viene y volver a Varese, sino aquí para trabajar, para mejorar y sabes que terminar esta temporada con Elche. Desde luego, la primera vez que ven. Se le nota muy implicado porque han escuchado y dicen, no estoy aquí para pensar en volver con el Valencia la temporada que viene, estoy para jugar aquí en el Elche. Es más, no más lejos, dice que su objetivo es jugar con el Elche en primera. Si no es volver a Valencia, y me digo, voy a poder mirar lo que viene jugando, ¿no? Que ponga que Elche termine la temporada y una buena colocación, que sales a la primera. Pues ojalá, ojalá que pueda ser en primera, pero vamos, que ha hecho hincapié en que él no piensa en volver al Valencia, piensa en el año que viene seguir en el Elche. Y que, lógicamente, los errores a un defensa se notan. Él decía, bueno, algunas cosas igual no las entienden, y ahora un pelín rápido, pero bueno, se lo entiende casi todo, ¿eh? Ya que él pensaba que el balón del día del recre que le quitó el delantero, pues había salido de banda, no salió de banda, y bueno, se jugaba a cabo en el primer gol del recreativo Huelva. Y que, hombre, los errores a los defensas se notan mucho, ¿eh? Pero vamos, él acata las decisiones del míster. Es que nosotros que jugamos atrás, un error puede costar un gol, y eso la gente que está de fuera y también para el entrenador creo que es difícil, pero no, como ha dicho, no fue injusto conmigo, él es entrenador, él es el que va a decir, entonces yo tengo que acatar y seguir trabajando, no tengo, como ha dicho, todavía no estoy cabreado nada, y si esto me motiva cada día a trabajar. Soy nuevo, tengo 20 años y tengo mucho a mejorar. Y voy a mejorar. Y está convencido de que va a mejorar. Desde luego tiene determinación el chaval. Hoy el técnico le ha preguntado si quería jugar de extremo. Sí, yo me ha preguntado si juego de extremo. Me ha dicho que sí. Hoy ya entrenamos. Y espero que tenga gustado un poquito que la vio. Yo también me siento muy cómodo en la posición de extremo porque una posición que en Brasil se utiliza mucho, y pensado que también podría también tener oportunidad de esta posición, porque es una posición que me siento bien y por tener las cualidades que tengo de extremo para mí, por centrar, por velocidad en la banda, pero ya he dicho a mí que necesita que yo voy de extremo, y es una posición también que me gusta mucho, solo que yo pretendo apretar como lateral, mi posición de origen lateral, porque fue donde llegué, salí de Brasil como lateral, llegué a Valencia como lateral, pero soy muy cheropita para ponerlo de extremo, también una posición que yo me siento muy cómodo. Bueno, pues lo han escuchado claramente, él salió y fue fichado por Valencia como lateral, por lo tanto él sigue empeñado en mejorar como lateral y hace muy bien, pero que está totalmente abierto a poder jugar de interior o de extremo. Por último, le preguntamos si seguía contento con Bordalás. Como has dicho, un partido especial para nosotros. Esta no es grande. Esta sí. Lo mismo. Bordalás ya demostró que es una buena gente. Estoy contento y que me ha hablado conmigo y que me ha explicado. Y visto que forma un grupo, que forma un equipo. No es porque me quitaron el domingo que voy a pensar mal. Yo tengo que pensar mal de mí por no estar jugando, porque yo he hecho de errado por no estar jugando, y sigo pensando lo mismo, sigo que él está está haciendo un buen trabajo, y si continuar así que va a sacar buenos frutos aquí de ahí. Me gusta el brasileño, está claro que está lejos de ser un buen lateral hoy por hoy, pero esa pierna izquierda que ha sacado a pasear en dos ocasiones, en 11, dos golazos, hay que aprovecharla. Y ahí tiene que ser precisamente el técnico el que sepa encontrarle el hueco necesario. Ya ha abierto la Alacena Mesón. Ven y prueba nuestros sencillos menús diarios, donde tú mismo cocinarás tus carnes a la piedra y elige entre nuestra gran variedad de tortillas. La Alacena Mesón, ahora abierto también viernes y sábados noche, en carretera Crevillente, frente Mediamar, Elche. Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche. Degusta dos magníficas entradas. Ensalada de salazones, calamar de potera, un magnífico caldero de gallina, pan y vino de la casa por 35 euros. Reserva tu mesa en el 965 45 72 13. Semana del Caldero en Restaurante Asador Quebracho Elche, en el centro, frente al Parque Municipal. Cuando pienses en madera, piensa en una marca muy nuestra, Maderera Ilicitana, una empresa de nueva generación con más de 40 años en el sector. Maderera Ilicitana, especialistas en tarima de exterior e interior, proyecto de estructuras y construcciones en madera, maderas, vigas, tableros y afines, todo para el profesional de la madera. Maderera Ilicitana, visítanos en carretera Catral Dolores, kilómetro 0,9, teléfono 965-723601. ¡Energía! ¿Imaginas una aventura para toda la familia? Rodeados de más de 1.500 animales, bañándoos con tiburones, volando en tirolina y disfrutando de los mejores espectáculos. Pues deja de imaginar, en Terra Natura te espera mucho más. Terra Natura Benidorm, más que animales, tienes que venir. Abierto todo el año. A la hora de comer o cenar, Restaurante El Antojito. Ahora con un nuevo horario, abierto todos los días, incluidos domingos noche. Con menú diario y con un menú especial para los viernes y sábados a mediodía. En Restaurante El Antojito, siempre la mejor calidad en todos sus productos y con una nueva carta mejorada, con sus sugerencias, las que más te gustan. Restaurante El Antojito, en Josefina Manresa Quesada 107, zona Universidad, frente Kelme, Elche. En Restaurante El Antojito, te sorprendemos a diario. El domingo es San Crispín. A las 9:30, romería con salida desde la parroquia Madre de Dios y recorrido por el barrio. Al llegar a la ermita, celebración de la Santa Misa. Colaboran Ayuntamiento de Elche, Cruz Roja, Asociación Industriales del Calzado, Protección Civil, Policía Local, DIA, Asociaciones de Vecinos y Comisiones de Fiesta de la Zona, Grupo Andón Comunicación y Matías González. Organiza Asociación Amigos San Crispín y Eventos Elche. Participa. Ah, que no se te olvide la coca ni la lotería de Navidad de San Crispín de venta en la ermita. Deportes, Elche en punta. Dirige Paco Gómez. Antes de dejar el Elche, no sé si ayer les puse la frase de Samuel, pero hoy lo voy a hacer porque realmente no lo recuerdo. Creo que no. Ayer habló el presidente, lo de Samuel se nos quedó ahí en el tintero. Lo decía porque un pequeño sector de la afición le pitó a Samuel el otro día frente al Recreativo de Huelva porque el central blanquiverde, al parecer en una emisora de Alicante, que creo concretamente la COPE de Alicante, el día antes del derbi frente al Hércules, hizo unas declaraciones, yo no las he oído, pero las que al parecer dijo que le gustaría alguna vez vestir la camiseta de Hércules por aquello de que le dijeron. Bueno, ayer dijo que estas palabras se habían malinterpretado y dejó claro su postura de que él está muy agradecido a Elche y que lo va a seguir dando todo por Elche. Hombre, yo creo que sería injusto maltratar a Samuel. No sé si ha cometido un desliz, él puede decir lo que piense, lo que pasa es que el eterno rival, por mucho que vivas en Alicante, hay que llevar mucho cuidado con lo que se dice públicamente, y puede pensar, puede hasta creer que es así, puede pensar que su ilusión algún día es retirarse de Elche. Decirlo es muy delicado, ¿no? Insisto que no, yo no he oído la grabación, pero si cometió un desliz, tampoco se le puede hacer pagar por ello de manera en la que se perjudique el equipo pitándolo. Y creo que Samuel ha dado ya muestras evidentes de su implicación y su compromiso y su profesionalidad total con él. No le quito la razón a que los aficionados estén molestos con él y le piten, pero creo que no es bueno a partir de ahora. Yo creo que ya es agua pasada. Y le voy a poner la frase que ayer decía Samuel, en la que se justificaba así de aquella frase. Bueno, yo creo que se va a interpretar ahí unas palabras que bueno, que la afición, pues es normal que se moleste, porque se trata de un equipo que es el eterno rival de Elche. Y bueno, pues yo siempre digo que yo le debo todo a Elche. Si soy futbolista es gracias a esta afición y a este club, y nada más decir que lo voy a dar todo hasta el último día aquí, y le deseo todo lo mejor a Elche. Yo voy a romper una lanza en favor de Samuel, porque no es la primera vez que lo hice. Sin haber soltado aquella frase, insisto, puede haber sido un desliz, pero por mucho que lo piense, no debe decirlo públicamente, teniendo en cuenta la enorme rivalidad entre Elche y Hércules. Pero desde que está aquí, siempre ha manifestado su amor al Elche porque le ha hecho futbolista y porque le está formando como persona. Y creo que sería injusto ahora, por ese, insisto, desliz, entre comillas, machacar. Además de que no sería bueno de cara a los propios intereses del equipo. Solo faltaba que, siendo el equipo más goleado, le chillemos al central, que además es capital, y empieza a ponerse nervioso y nos marquen más goles. Por eso digo que hay que ser en estos momentos inteligentes, y bueno, hasta el mejor escribano se le escapa un voto. Lo vamos a dejar aquí, es tiempo ahora para la información en la COPE. Gracias, saludos y muy buenas tardes.